Maru, nos adelantaste un poquito al principio del programa de qué venía la sección, pero contanos en profundidad. Pero elegí un poema que encontré subido por un compañero en Facebook y me encantó. Me parece adecuado también a la situación que se está viviendo en este momento en América Latina. Así que voy a intentar leerlo con mi mejor voz. Bien, saludemos al compañero, podemos nombrarlo un amigo de varios que hoy anda por Brasil. La última vez que tuve la suerte de hablar, está viviendo en una favela en São Paulo, está militando ahí, amigo del Lean también, Diego Ferrari, compañero también cercano al MST en su momento, así que compartió en sus redes sociales este poema que ahora Maru va a interpretar. ¿De quién es, Maru, el poema? Si no entiendo mal, es de Humberto Constantini y se llama Yanquis hijos de puta. Bien, Es explícito. mucho explícito. Me pareció genial porque tanta palabra, a veces la explicitez se nos va del camino y me parece que está buenísimo que así sea. Entonces, es así, dice así. En realidad, solo quería decir eso. En realidad, la vida es, pongamos por ejemplo, una manzana. Entonces uno la mira, la toca, le hace fiestas, la besa, le habla, tal vez, hasta dibuja manzanitas imitándola. La quiere así, manzana, rica, pulposa, viva, indescifrable, sabia. Si la quieren romper, si viene un bicho, por ejemplo, un yanqui hijo de puta, para ser más precisos, a matarla, ya no se puede hablar así nomás de la manzana. Hay que matar al bicho, es necesario odiarlo, destruirlo. Es casi obligatorio decirle hijo de puta, decirle yanqui hijo de puta todos los días religiosamente y encontrar la manera de acabarlo. Por amor a la vida, simplemente. En realidad, tal vez no me he explicado bien. Si uno tiene, pongamos por ejemplo, un amor, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, una muchacha, o digamos la esquina de Nazca y Tequendama, los domingos a las 6 de la tarde. Estoy casi seguro de que había una esquina así en Santo Domingo, de que había un viejo, una silla, un cielo inverosímil, muchachos que volvían del fútbol, señoras apuradas, bocinas, qué sé yo, y tal vez hasta un tipo solitario como yo que miraba. Si uno tiene un amor entonces, eso que le camina por la piel, decíamos, y pasa algo, ocurre, que viene el mal, la peste, una desgracia, o para no ir más lejos, vienen los marines idiotas, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece y desembarcan. Entonces, ya no se puede hablar así nomás, hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlo, salirles al encuentro como sea, y además decir hijos de puta, decirlo y masticarlo y enseñarlo a los chicos como un rezo, por amor a la vida, simplemente, me parece. Muy bueno. Realmente creo que se merece un aplauso el poema, es espectacular. Cuando lo iba leyendo iba pensando, qué poema espectacular. Y creo que tenemos que tomarlo al pie de la letra y salir a enseñar eso, realmente. Sí, la verdad que está muy bueno. Humberto Constantini, argentino, ¿no? Creo que estuvo vinculado al PRTR. Yo no conozco mucho la historia, pero estaría bueno averiguar más sobre el poeta este. Bueno, no sé si tenía algo más esta columna de cultura, de arte. No, la verdad que no. Igual estuvo buenísimo, ya es suficiente. Es suficiente, fue largo, la verdad. Y bueno, eso es todo por mi parte.